En Días de Pobladora. Grandes luchadores. Grandes en Días de Pobladora. Hola, buenas noches. Yo soy Víctor Gray, ex trabajador del Hospital Francés y ex miembro de Comisión Interna del Hospital Francés. Actualmente, gracias a la lucha que dimos, que debo remarcar sin ningún despido, estoy trabajando en el ANSES. Menos mal, porque con 60 años no tenía un gran futuro laboral, obviamente. Y si bien no desempeño un cargo en la mía, sí sigo intentando participar en la lucha política, en el equipo político de la mía, mejor dicho. No por una cuestión de capricho, sino porque lamentablemente es una necesidad de pelear por los derechos de los trabajadores, ya inclusive como ser humano. Por ejemplo, a mí el tema de Piero, mi viejo, ¿no? En cierto modo me trae al momento en que, bastante años atrás, muy joven, es un buen tipo mi viejo, empecé a entender y a ver que mi viejo me necesitaba, que anda solo y esperando, y ahora, proyectándolo ahora, sería, tiene la tristeza larga, empiezo a hacer mi relación con mis hijas, de tanto venir andando, como ellas me hacen decir que me necesitan y como yo a la vez las necesito. Después, bueno, otro aspecto. Digamos que mi viejo fue mi viejo adoptivo. Digamos, quizás lamentablemente para él no tenía un gran nivel de educación ni cultura, pero bueno, dentro de sus limitaciones me enseñó a caminar en la vida. Y siempre era un poco la relación tradicional, el manda y uno obedece. Y estamos hablando de los 60, en el Gran Buenos Aires, en Claypole, para ser más exacto, 24.000 kilómetros del obelisco. A mí el tema de Piero, mi viejo. Mi viejo, de Piero. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor los lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo. Grandes luchalizadores. Soy tu silencio y tu tiempo. En Días de Pobladora. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo. Buenas noches, yo soy Víctor Gray. Soy tu silencio y tu tiempo. Después, un poco mezclado, aunque parezca raro, con la pared de Pink Floyd. Me hace recordar cuando me asumí, digamos, empecé a entender, uno como un hijo de obreros, y mi clase social. Uno, por lo menos en mi época, era muy normal que uno empiece a hacer soñar con el ascenso social, los logros personales, ¿no? Y bueno, uno empieza a asumir que hay una pared en el frente contra la cual se choca. Y bueno, y se abren dos posibilidades: hacerla individual y tratar de hacerse amigos de los que levantan la pared, o, bueno, enfrentarla. Y por supuesto empecé con la rebeldía individual, pasé a la lucha gremial y después asumí la lucha política. Y bueno, lo que sigue continuando hoy, haber entendido que la lucha sindical y la lucha política no son cosas aparte, sino las dos caras de una misma moneda. Primera actividad fue muy joven en el peronismo. Después fui activista gremial y después entendí que el peronismo era, lamentablemente, digamos, más allá de su composición social altamente obrera, lamentablemente dirigido por una clase, decía, el capitalista, digamos, como se diría, por los patrones. Y lo que en realidad lo que decía la marcha peronista del combatiendo a capital era, en los hechos, transando con el capital. Y bueno, me volqué a la izquierda, en distintas agrupaciones de izquierda, hasta que, bueno, estoy en izquierda socialista, porque creo que soy trotskista. Y creo que la única salida posible es la que los obreros agarren la manija, como diríamos hoy en día, porque ni los Kirchner ni... No podemos dar distintos nombres dentro del peronismo, radicalismo, cualquier partido patronal, pero la conclusión es siempre la misma, digamos, sintetizando en algo. Siempre que uno habla, termina diciendo, bueno, el gobierno que se fue es mejor que el que está. ¿Qué va a ser? Son los años. y la pared de Pink Floyd. En días de Pobladora. We don't need no education. Grandes luchalizadores. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Leave them kids alone. Hey, teacher, leave them kids alone. All in all, it's just a little brick in the wall. All in all, you're just a Grandes luchalizadores. Buenas noches, yo soy Víctor Gray. Mira, digamos, para yo asocio dos aspectos. Uno es la lucha por los trabajadores, ¿no? De los cuales obviamente soy parte de los trabajadores. Que podría hablar de mi ingreso al partido, de la lucha del francés, para ser hablado mucho más actual. Y cuando yo, mucho más que dos, que es un tema que suele cantar Serrat, que sobre un poema de Mario Benedetti, digamos, en general, más hay dos cosas. Una, el ideal de mujer que uno tiene siempre en su cabeza, que lo acompañe en las luchas, ¿no? en toda su vida, y también en el amor, ¿por qué no? Pero también la reivindicación que hago dentro mío de las compañeras, ¿no? Trabajadoras, algunas distantes, otras no, pero que te acompañan. La mujer en general, ¿no? Que es algo más que criar hijos, lavar la ropa y cambiar pañales, sino que es capaz de no solo de trabajar al lado nuestro, sino también de pelear, y a veces mucho mejor que nosotros, ¿no? Pero te podría decir, digamos, para hablar de algo actual y no ser antediluviano, porque te imaginas, con 60 años tendría que remontarme muy atrás, pero la lucha del francés, hay dos compañeras que no son militantes, que solamente voy a dar el nombre por una cuestión que a las compañeras no les gustaría que dé su nombre y apellido. Ana y Marta, ¿no? Que cuando empezó todo esto eran las típicas mujeres de que salen corriendo a ver la novela. Si le hablabas de algo que no fuera el galán de moda, te miraban como marciano, ¿no? Y que fueron dos puntos, sin haber sido siquiera delegadas ni nada, nunca, cuando al raíz de la lucha y los 44 meses que duró, terminando siendo puntales fundamentales de todo esto, ¿no? Y que hoy inclusive, sin haberse quizás definido políticamente o algo, pero que siguen prendidas en la lucha y, bueno, tratando de lograr mejoras tanto sindicales, políticas, también sociales. No recuerdo bien el título del tema que lo suele cantar Serrat, que es sobre un poema de Benedetti, que es que dice: por la calle codo a codo somos. La calle codo a codo. Juntos por la calle codo a codo somos mucho más que dos, ¿no? Que dos somos mucho más que dos. Grandes luchalizadores. En días de pobladora. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca que es tu. Quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Como esa es más o menos mi síntesis de los tres aspectos que yo por lo menos considero muy importantes, ¿no? Hola, buenas noches, yo soy Víctor Gray, ex trabajador del Hospital Francés y ex miembro de Comisión Interna del Hospital Francés. Actualmente, gracias a la lucha que dimos, estoy trabajando en el ANSES. Grandes luchalizadores en días de pobladora.